Y ya está en nuestro estudio aquí, a mi lado, Antulio Pocio, que es baterista, es músico, con una trayectoria ya interesante en la ciudad de La Plata. Muchos músicos te conocen. Siempre alguna vez cuando te voy a hablar de un baterista, te menciono porque sos mi baterista conocido, amigo, claro, del ámbito de la música profesional. Y bueno, has venido a Baldosa Floja, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Leandro. Acá a tu compañero también, José. José, encantado. Bueno, no sé qué te habrán dicho de mí, pero... Te googleamos. Por lo menos me conoce. Te buscamos y vos tocaste con muchas bandas, tuviste proyectos propios y también trabajás como músico, ¿no? Sería sesionista, sí, se llama. Sí, de alguna manera... me di cuenta o encontré o me mostraron que hay un montón de oficios, este es uno dentro de todo lo que existen, y hay gente que uno contrata, o sea, como, no sé, yo tengo la sala y está mi amigo el tapicero que estamos todo el día, gente necesita que le arregle la silla, hay gente que necesita que toque la batería en su banda, lo paga, es un trabajo más y bueno, sumándolo, no es fácil. Tenés que ser bueno. No es fácil creer que se puede trabajar de músico también. A partir de ahí cambia la cuestión, ¿eh? Cuando uno cree, ¿viste? Y sobre todo que todo el tiempo estamos en un lugar en donde te hacen creer que no es un trabajo. O sea, claro, o insisten en eso, ¿no? Claro. Bueno, a partir de que vos lo creas, está en a dónde podés llegar, ¿viste? Y bueno, parte de esto de trabajar de músico sí es encarar proyectos y bueno, algunos laborales y algunos... proyectos musicales. Y en términos laborales, tocaste con varias bandas, viajaste, incluso yo me acuerdo que tocaste con la Yupanqui, sí, que es un estilo más folclórico. 8 años con la Yupanqui. Recorriendo todos festivales nacionales y provinciales, a lo largo así de todo el país, que yo, Jesús María, Villa María, esos fueron como los más icónicos, pero bueno, hubo un montón que no recuerdo el contanos nombre. Contanos los famosos. Ellos, los Yupanqui, dicen que son famosos. Ellos dicen, pero ellos tuvieron su época, ¿viste? Es como que, el tiempo pasa y algunos artistas van quedando, otros por ahí, ¿viste? Disminuyen así en audiencia, qué sé yo. Bueno, los Yupanqui ahora andan tocando poco, pero bueno, siempre salen. Pero en aquel entonces era una constante, ¿viste? Era todos los fines de semana, pum, fiesta tras fiesta. Y bueno, y en el camino fueron pasando bandas y estilos, digamos. Después, bueno, ¿te acordás que tocábamos con Gabriel, amigo tuyo del barrio, sí, gran compañero que tuvimos en aquella época? Y bueno, fuimos por inquietudes, ¿viste? La ciudad se para en el verano y uno tiene esa ansiedad que tiene que calmarla. Y bueno, hemos encarado idas a la costa en tríos jazzísticos, allá a tocar en restaurantes. Y una cosa fue llevando a la otra. Ya conocimos un jazzista llamado Valentino, que es el guitarrista de los Funky Torino. Es conocido, sí, dentro de cierto ambiente, viste, acá están los ambientes, está la audiencia. Eso fue como lo primero, también con los Yupanqui. Y después, yendo a esas costas, conozco a un muchacho que él tiene un programa hasta hoy en día en Canal de Cable, siempre lo tuvo, se llama Diego Mizrahi, que es un guitarrista, que él, ajá, invita en claro, bueno. Entonces él invita siempre gente y tiene su banda estable. Y bueno, con Gabriel, te acordás que fuimos banda estable de Mizrahi, hemos tocado en shows con él. Y ahí he conocido gente, ahí he tocado, quien llamó después de ese trabajo, he tocado con Celeste Carballo. Varios shows, digamos, derivados de esto, de la búsqueda, de ir a los lugares. Tocaste con famosos, yo les quería hacer sacar ese tema, no sabía. Así chapeás, está bien. Y bueno, dentro de todo es el currículum, ustedes irán haciendo sus cosas y así van quedando. Y bueno. Y lo interesante es que vos tocaste con estilos muy diferentes, ¿no? Sí, porque yo te mencionaba Yupanqui, que es más folclórico, sí. Bueno, mencionaste Celeste Carballo, Mizrahi, que no sé si es más rock, ¿no? Más rockero, sí. Y bueno, ahora tocas con, yo le digo Los Violadores, pero no es exactamente, con Pili, claro, y Los Violadores, ¿sería? Exacto, sí, sería con el mítico cantante líder de la banda de Los Violadores. Que es punk rock. Dentro de la escena, digamos, que ya hay bandas más punk, ¿no? Está Flema, está Dos Minutos. Los Violadores han tenido muchas épocas, como uno ha tocado un montón. Podés escuchar discos que de Los Violadores que suena Soda Stereo, ¿no? Ese mismo sonido de los 80 de ese entonces, muy similar. Escucháis y decís, pero esto suena muy parecido a Virus. Los tipos han sido muy famosos en Perú, es más, ahora se volvieron a juntar la emblemática banda que graba los primeros cuatro discos. Sí. Bueno, lo nuestro sigue a la par, ¿no? Como la banda solista de él. Y en Perú pegan con un tema que se llama Sentimiento Fatal, que es pop. Lisa y llanamente. ¿Por qué en Perú, no? Bueno, te digo, viajamos tres veces a Perú, él vive allá. Sí. Tocamos tres veces. Ellos tocaron, bueno, parte de su carrera. Y bueno, ellos, las radios suenan los 80. Suena Miguel Mateo, está en la escena todo el tiempo. Los 80 suena Virus, suena Soda Stereo, se cansa de sonar. Y eso es lo nuevo, lo que por lo menos estando ahí se escucha en los lugares. Que pasan. Y bueno, y Los Violadores, estas dos o tres canciones que han pegado mucho ahí también. Y elegiste un tema, elegimos un tema para escuchar a Los Violadores. Tema, sí, ¿qué tema de es? De esta última etapa de Pil Solista, de la cual participo, y bueno, grabamos el disco que se llama Último Hombre, en donde Pil hacía mucho tiempo que no componía nuevas letras, viste, nuevo material. Y este es como un corte que se hizo primero, ya hay dos del disco, uno es Casa Roja, otro que si lo quieren buscar aparece Casa Roja, que es un video grabado muy con mucha infraestructura, la verdad que quedó muy bien. Y este otro se llama Casa Roja, que está grabado en Vorterix, tocamos en el Vorterix Punk junto a Jauría y otras bandas, y bueno, quedó este registro de un tema que habla acerca de los agroquímicos, de lo que es Monsanto, y de, bueno, de una posición que tiene él hacia el tema. Y bueno, me gustó. Habla. ¿Podemos escuchar una parte? Productos genéticamente modificados. Tú no eres el Mesías. Tampoco el multiplicador, no sos nuestro señor, ni la legión romana, que eres muro en muñón, ni la espada sagrada, que a todos cayó. Veo el cielo, siento el aire y lo sé, que ya no es el mismo de antes. La razón, a cada gobierno toca su porción. Atardeceres sin el sol, y no santo es la razón. Oscuridad de guerra desatada, ese es tu grandón. Eres la tierra abierta que sangre derramó, de cosechas tardías. Eres la transgresión de fondos y de buitres que el oro se llevó, comprando voluntades que el suelo envenenó. Bien, ahí escuchábamos un poco lo que era Los Violadores, esta banda que ya tiene una historia un poco en el rock pack de Argentina, pero le queríamos preguntar a Antulio también de su otro proyecto, de Preta, de cómo viene eso, comentar un poquito a nuestros oyentes de a lo que va, ¿no? También. Dale, buenísimo. Sí, Preta es, como te estoy contando, entre tanta participación en proyectos ajenos a modo laboral, bueno, nada, uno, qué sé yo, yo creo que parte del progreso, de mi progreso, habrá sido en base a sentarme al estudio y a tomarlo seriamente. Y bueno, y en su momento abrí un poco de la batería, yo hoy te toco la, no sé si dijimos en algún momento que yo soy baterista, sí, dijimos al principio. Ahí se escuchaba bien, se escuchaba bien. Y bueno, abrí un poco a tocarte un poco de teclado, o sea, como herramienta, ¿viste? Y bueno, y pude armar una cantidad de temas, lógicamente que en conjunto con los chicos que están participando de la banda, Y bueno, fue como lo hacemos, digamos, esto sí que está hecho por amor al arte y bueno, con búsqueda de progreso, ¿no? Y bueno, también tenemos un disco ahí que está listo, terminadito. Falta un poco de lo que es el laburo post, viste, grabación. Sí. Y la edición sería. Sí, un poco de mezcla y la masterización. Está ahí, está en camino, viste, está tardando, pero la autogestión es así. Así que, bueno, no, con mucha gana, viste, con mucha gana. Bueno, tuvimos... están invitados acá cuando presenten el disco. Sí, de sí, dale, de ya, sí, a full, acá estaremos. Y bueno, nada, te digo, canta, la música es hard rock, es crudo, ¿no? Como es lo primero que a uno le salió, también tiene cierta faltante, ¿no? Hay música mucho más elaborada. Bueno, esto es lo que salió primero. Sí, pero de ustedes. Pero es nuestro, exacto. Y bueno, la banda es Kissy Olivera canta, Diego Capolo, no sé si te acordás de los Willy, ¿te acordás? Creo que sí. Willy Sandewall. Willy Sandewall. Que tocábamos funk en aquel entonces. Sí, sí, ¿no? Sí. Tuvimos así, nos agarraba la loca y salíamos para un lado y para el otro. Pero bueno, es música. Y después está Damián Castelli en el bajo y bueno, yo a la batería. Y estamos saliendo, bueno, hicimos el soporte de Pile en Niceto. Estuvimos saliendo a Venado Tuerto a tocar. Ah, arrancaron Venado Tuerto. Trato de unir todo, ¿viste? Y la gente que voy conociendo, tocando claro. Con uno, con el otro. No te digo que uno trata de aprovechar la situación. Pero bueno, la verdad no es nada. Por lo de Venado Tuerto me lo han ofrecido. Pero bueno, por pegar onda con gente en ese otro ambiente que es el que nos lleva a tocar con Pil. Claro. Un productor de allá. Y bueno, le interesó llevar la banda, fuimos. Niceto molesté un poco ahí en la presentación para que nos ponga, ¿viste cómo es? Claro. Es un poco molestar ahí, qué sé yo. Y estuvimos, claro. Abrimos la fecha, pudimos poner la banda en un escenario, ¿viste? Que te transmita eso como banda y viste que nos conecte un poco y que nos dé de pila y energía. Y bueno, acá en La Plata hemos estado en todos los bolichitos que ha habido por haber, en Mulata, allá por 1771. Y bueno. Sí, ¿tienen alguna bandcamp, alguna página, algo donde se puede escuchar sí, los temas? Sí, tenemos el ¿cómo se llama el grupo? Es el canal de YouTube que es Preta Rock Preta. No sé por qué. Preta Rock Preta. Sí, no, igual no lo ponemos en el Facebook. Bueno, dale. Sí, sí, ahí vamos subiendo, hay videitos de algunos shows que gente conocida ha aportado. Está uno, bueno, vamos a escuchar un temita que sí. También está ahí en el video. Y bueno, y después también estamos esperando un videoclip de uno de los temas que son como uno de los temas que más me gusta, que habla un poco de la igualdad y qué sé yo. Bueno, tenés que después contarles un poco cómo viene la historia de Preta y todo esto. Y lo dejamos para cuando presenten el disco. Para cuando el disco. Decinos cuál es el tema que elegiste para cerrar. Se llama Vida Pasa. Bueno, nos tenemos que ir, Tulio. Te agradecemos mucho por la visita. Por favor, gracias a usted por la invitación. Te dejamos comprometido para cuando presentes el disco. Listo.